consejo que no puse por esa esquina de enfrente. Porque salud te salvao y te corta de repente. Quedarás como un guiñapo si tú te la das de guapo. Mejor salva tu pellejo si quieres llegar al viejo. Ten cuidado, babalao, te van a dejar pelao. Te van a chorear tu guita y hasta la vida te quitan. Hazle caso al delincuente si te gritan de repente. Llévame donde esa negra fue la moza y sabrosona, esa que estaba en la fiesta de la chola caderona. Anda, camina, carepata, no hagas problema porque te mato. Anda, camina, carepata, no hagas problema porque te mato. ¿Cómo es, carepato? Vaya. De repente quedarás como un guiñapo si tú te la das de guapo. Mejor salva tu pellejo si quieres llegar a viejo. Ten cuidado, babalao, te van a dejar pelao. Te van a chorear tu guita y hasta la vida te quitan. Hazle caso al delincuente si te gritan de repente. Anda, camina, carepato, no da problema porque te mato. Anda, camina, carepato, no da problema porque te mato. Llévame y sabrosona, esa que estaba en la fiesta de la chola caderona. Anda, camina, carepato, no hagas problema porque te mato. Anda, camina, carepato, no hagas problema porque te mato. ¡Upa ya! Yo espero unos días de visita al reo, a llorar con mi viejita, para pedirle perdón, para besar sus manitas, que me dan su bendición. Ay, qué soledad. Suceder, porque el destino muchas veces nos oculta la verdad. Nos hace ver que es imposible encontrar felicidad en este mundo donde hay tanta, tanta vanidad. Mas el camino siempre es ancho y para todos hay lugar. De ti depende que mañana pueda el mundo florecer. Sigue el ejemplo de aquel niño que labora sin cesar, con la esperanza de que un día todo ha de cambiar. Sigue el ejemplo de aquel niño que labora sin cesar, con la esperanza de que un día todo, todo ha de cambiar. Vas llegando, camina y no y el pincel y las acuarelas para pintar, para pintar. Thank you. conocimos, me crucé en tu camino, así quiso el destino. Qué linda muchachita, qué cara tan bonita. Te digo yo mi nombre, me dice el nuevo el tuyo. Qué linda muchachita con su pañuelo blanco, la llevo de paseo, nos vamos por el campo. Qué linda muchachita con su pañuelo blanco, la llevo de paseo, nos vamos por el campo. Muchachita con su pañuelo blanco, la llevo de paseo, nos vamos por el campo, qué linda.